11 de la mañana, 5 minutos, saludamos al diputado Espartaco Marín. Hola Juan Pablo, ¿cómo va? Bien, acá estamos. Espartaco, ayer hubo sesión donde aprobaron, entre otros puntos vinculados con esta emergencia, la necesidad de cobrarle más impuestos de ingresos brutos a la banca privada en La Pampa. ¿Qué reflexión te merece el hecho de que haya sido además de manera unánime? Bueno, fue de manera unánime, con algunas observaciones también de algunos legisladores, fundamentalmente haciendo hincapié a algunas críticas al Banco Central de no garantizar algunos créditos. Mi reflexión es que es una medida acertada, que lo veníamos reclamando desde hace mucho tiempo. Creo que el sector financiero ha venido teniendo muy buenos rendimientos en términos de sus ganancias, no solo de los últimos 4 años, de antes también, esto hay que reconocerlo, y que en esta oportunidad, en una circunstancia extraordinaria como la que estamos viviendo, donde claramente ante una situación extraordinaria se necesitan esfuerzos de todos los sectores, y bueno, me parece que la banca privada fue invitada a colaborar desde el punto de vista solidario con un fondo, primero con la invitación a igualar los créditos a tasa cero que el Banco de La Pampa anunció, el gobernador anunció, hace algunas semanas atrás, y bueno, luego también con el paso de los días, bueno, evidentemente nuestro gobierno, en conjunto con algunas reuniones que hemos tenido con nuestro bloque, entendíamos que había que empezar con los que más tenían, y creo que la banca privada, que no paga jubilaciones, que no paga beneficios sociales, que durante todo el conflicto que tuvimos con nuestros jubilados, tenían sus puertas cerradas. Bueno, me parece que deben hacer un esfuerzo tratando de tributar un poco más de ingresos brutos, que estamos hablando de alrededor de 70 millones de pesos, digamos, y han tenido ganancias muy por encima de eso. Así que, bueno, por más de que se judicialice la cuestión, espero que no, creo que es una medida justa. Bien, en este mismo contexto has presentado un proyecto que tiene vínculo en algún sentido con esto, que son sectores muy beneficiados durante muchos años, que obtienen mucha renta y cuando llega la crisis pretenden cargar los costos en los que menos tienen en general. Concretamente estoy hablando de un proyecto en el que referís a la situación del casino y sus trabajadores y trabajadoras. Contanos. Sí, Juan Pablo, entiendo que estamos en un momento extraordinario, entonces, como te decía recién, creo que se está discutiendo un impuesto a la riqueza a nivel nacional, que uno acompaña y que uno también apela a la solidaridad, así como lo hicimos con la banca privada, apela a la solidaridad del sector privado en la provincia de La Pampa. Yo fui uno de los que propuse que este fondo solidario creado por él. Me permito estos 2 minutos de introducción antes de avanzar con el tema del casino. Porque, digamos, yo creo que el fondo solidario también tiene que hacerse público, porque acá hubo una crítica de muchos sectores acompañando un reclamo de los sectores concentrados, salieron a decir a la política que debía reducir sus gastos, cosa que estoy de acuerdo, pero además de estar de acuerdo, y además de creer que no es significativo, pero así todo creo que es simbólico, me parece que todos los sectores pueden acompañar en esta situación, deben acompañar en esta situación. Entonces, este fondo solidario, yo soy de los que creo que tienen que hacerse público, luego de conformarse, para saber cuántos fueron los sectores privados que también acompañaron en este proceso extraordinario, digamos, donde el Poder Ejecutivo va a poner lo propio, el Legislativo lo mismo, el Judicial lo mismo, pero no por una especie de casa de brujas, sino porque creo que es necesario una solidaridad compartida. Y con respecto a lo del casino, me parece, digamos, que así como los sectores financieros vienen teniendo muy buen rendimiento económico, sobre todo los privados, las financieras lo mismo. Bueno, el casino durante el año pasado tuvo ganancias de más de 2.300 millones de pesos y no aguanta la mecha un mes para bancar a los trabajadores. Digamos, y si no aguanta la mecha el casino, ¿quién la va a aguantar? ¿Una confitería? ¿Un taller mecánico? Me parece que en esta oportunidad es necesario, además se apuran en cerrar un convenio donde claramente hay un montón de gremios que están tratando de ver cómo llevan adelante una negociación mucho más justa para sus trabajadores. Creo que la posición que ha tenido el casino me parece que es repudiable, por eso hemos presentado un proyecto en el día de ayer, retoqueando el acuerdo, solidarizándonos con los trabajadores y poniéndonos a disposición para aceitar todos los mecanismos que el Gobierno Nacional ha anunciado en relación al programa ATP para que puedan cobrar el 50% restante de su sueldo. Bien. ¿Ese proyecto es tuyo? ¿Tiene acompañamiento de otros legisladores? Sí, tiene acompañamiento de casi todos los legisladores del bloque. Y bueno, creo que es necesario, lo elaboramos y lo compartimos en el bloque, y creo que es necesario, digamos, esta posición. Además, te agrego un dato. El casino solo le paga el canon a la provincia, a DAFAS, por los días efectivamente abiertos. Es decir, que estando cerrados no pagan el canon, que ronda alrededor de $250,000 por mes. Entonces, no pagan el canon a la provincia. Han tenido ganancias exorbitantes el año pasado. Pueden seguir facturando por juegos online, porque tienen la vía virtual, mucha gente... Y que debe haber aumentado muchísimo, además. Y que debe haber aumentado, sí. Entonces, bueno, yo apelo un poco más de responsabilidad social, de solidaridad social, de empatía. Me parece que es necesario en estos momentos tener un compromiso. Y además, te agrego otro argumento, digamos. Todo buen empresario tiene que tener, como se decía en el campo, trigo en el galpón. Si no tenés, es considerado un mal empresario, ¿no? Si no tenés los fondos suficientes. No sé qué habrán hecho con esos 2.300 millones de pesos, no me compete decirlo, son ganancias de la empresa, pero me parece que los trabajadores que tanto han hecho y hacen para que el casino tenga sus remesas importantes económicas, me parece que merecen por lo menos un acuerdo mejor. Yo entiendo que está cerrado la actividad, entiendo, pero el 50% del casino, no estoy en absoluto desacuerdo. Espartaco Marín, muchas gracias. Si querés agregar algo más vale que te escuchemos. No, por favor, gracias a ustedes, al equipo y a la audiencia. Espartaco Marín, diputado provincial peronista, nos traía con esta pregunta que nos hacemos todos desde el sentido común, pero en este caso en boca de un legislador, ¿no? Si no aguanta la mecha el casino, ¿quién la va a aguantar?